Jamás pudo imaginar Leonor Umpierre, una cubiteña con discapacidad que viviría en una casa confortable sin necesidad de invertir su dinero. Pero las bondades del sistema socialista cubano hicieron que esta mujer realizara uno de sus más preciados sueños. Ahora, agradecida por este gesto del gobierno en el municipio, expresa su alegría. Gracias a la revolución ya tengo mi casita levantada. Yo le doy muchas gracias porque es humanitaria esta revolución, muy misericordiosa con nosotros que tenemos problemas, que no podemos caminar, que tenemos dificultades con diabetes, con Parkinson, bocio, todas esas enfermedades me atacaban y yo no podía ni caminar casi, la neuropatía diabética, no podía caminar, yo ando con un bastón, pero así mi revolución me ha ayudado, gracias. Leonor Umpierre recibió un monto de 75 mil pesos en moneda nacional que le permitió construir su vivienda, en la cual ella y su madre viven agradecidas de ese gesto tan humano. Entrevistó Georgina González Meléndez.